Apocalipsis. Según muchos hermanos separados, el Apocalipsis estaría en contra de la iglesia. No es cierto, el Apocalipsis no está en contra de la iglesia. Está presentando precisamente la lucha de los poderes del infierno en contra de la iglesia. El mismo San Juan estaba preso. Habían matado a San Pedro, a los cristianos. Se está hablando de Roma pagana. Esta Roma pagana es la Babilonia, la prostituta, en contra de la iglesia que Cristo ha fundado.